que la Facultad Integral del Norte ha entrado en un estado de emergencia, ya que la Facultad Integral del Norte tiene todavía muchos docentes que no se le están cancelando su salario, y consciente de la situación económica que atraviesa la universidad por los ingresos que ha bajado, la Facultad Integral del Norte solamente está exigiendo lo mínimo de las horas que les corresponde, es decir, solamente estamos pidiendo de que se nos complete el pago de los planes de estudio por carrera. ¿Qué quiere decir esto? Si una carrera tiene 50 materias, en este momento solamente nos están pagando 30 materias, que se nos paguen las 20 materias restantes de la carrera, que se cumpla con el plan del plan de estudio. Para eso la Facultad Integral del Norte necesita 24.992 horas. Actualmente se nos paga 17.427 horas. Entonces tenemos nosotros un déficit de 7.000 horas para llegar a cubrir el funcionamiento mínimo de la facultad. La necesidad real que tiene la Facultad Integral del Norte son de 34.600 horas. Entonces, consciente de la situación económica que atraviesa, estamos nosotros solicitando lo mínimo. Permanentemente tenemos nosotros problemas en nuestros estamentos, los profesores insatisfechos, profesores que no se les paga el salario, tenemos toma, protesta de la facultad. En este momento en que el ICU va a traer, el Ilustre Consejo Universitario, que es el máximo órgano de gobierno de la universidad, el día jueves va a tratar esta situación de la distribución de las horas de la facultad, es que la Facultad Integral del Norte va a hacer escuchar su pedido, su necesidad, y a partir de este momento nosotros entramos en un estado de emergencia hasta que se nos dé una respuesta positiva de solucionar esta situación que está atravesando nuestra Facultad Integral del Norte. Ya la Facultad Integral del Norte ya no aguanta, ya no resiste más, ya hemos nosotros logrado consolidar una ciudad universitaria. Ahora nosotros tenemos que garantizar ya el funcionamiento académico de nuestra universidad, y para eso tenemos nosotros que tener el mínimo de las horas para poder asignarle a todos nuestros docentes y que nuestra facultad pueda funcionar de manera normal. Es por eso que están aquí todas las carreras, todos los directores, haciendo este llamado a la sociedad en general, en su conjunto de la ciudad de Montero y el Norte Integrado, para que se unan y se pleen a esta lucha que ha asumido la Facultad Integral del Norte hasta conseguir el objetivo, que el objetivo es que nuestros docentes sean pagados.